Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, ¿qué tal? Pues una vez más aquí, después de la presentación de nuestro director Juan Cabezas. Hola, y nos metemos de lleno con un contenido muy interesante que tenemos en alhama.com. Sí, es un ensayo de opinión que, la verdad, da para pensar. Se titula Una propuesta de utopía, el altruismo recíproco como motor del cambio. Eso es. Lo firma Juan Miguel Ortigosa Palma y se ha publicado en la sección de El campesino inquieto. Y como dices, es una reflexión muy profunda. Totalmente. Él arranca de un punto muy personal, ¿no? De su propia desilusión. Sí, sí, cuenta que la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética le dejó, bueno, como él dice, huérfano de utopías. Y a partir de ahí se puso a buscar nuevas ideas. Y en esa búsqueda se topa con Darwin y se hace una pregunta que es la base de todo. Claro, la pregunta del millón. ¿Por qué sobrevivió la especie humana? Porque no somos los más fuertes. Ni los más rápidos ni los más grandes. Entonces, ¿cuál fue la clave? ¿Qué teníamos? Y la respuesta que propone el artículo es el altruismo. Exacto. Pero ojo, que hay que matizar esto muy bien. No es un altruismo de sacrificio puro y duro. No, para nada. De hecho, se apoya en un concepto muy específico de un biólogo. Para... Sí, de Robert Trivers. Es la idea del altruismo recíproco. Que, para que nos entendamos, es un hoy por ti, mañana por mí. Justo. Es una colaboración. Yo te ayudo ahora con la expectativa de que, si te necesito, tú me ayudarás a mí. Una estrategia de supervivencia, vaya. O sea que la cooperación fue una herramienta clave incluso antes de que, no sé, de que desarrolláramos la inteligencia por completo. Mucho antes. Y ahí es donde el texto introduce el siguiente punto, que es la dualidad de la inteligencia humana. Que es como un arma de doble filo. Totalmente. Por un lado, la inteligencia puede potenciar ese altruismo. Claro, te permite organizarlo a gran escala y crear, pues, sociedades justas, un estado del bienestar, por ejemplo. Exacto. Pero por otro lado... Está la cara B. El egoísmo. Esa misma inteligencia permite que algunos individuos, como los llama el autor, deserten de ese pacto. Los desertores, me gusta el término. Son los que reciben ayuda, pero por puro egoísmo deciden no devolverla. Rompen la cadena de reciprocidad. Y claro, al no corresponder, acumulan más recursos, más poder. Y así nace la desigualdad. Y con el tiempo se crean estructuras, leyes, sistemas para mantener esa ventaja. Vaya, es una paradoja. La misma herramienta que nos permite cooperar es la que permite a algunos sabotear esa cooperación. Entonces, ¿qué solución propone el ensayo? Porque no habla de revoluciones violentas, ¿no? No, para nada. De hecho, argumenta que en una lucha violenta los poderosos, los desertores, siempre tienen las de ganar. Tienen los medios, la fuerza. Entonces, la propuesta es... Una resistencia pacífica, pero masiva, basada precisamente en la práctica generalizada y consciente de ese altruismo recíproco. Es como un boicot al sistema egoísta. De hecho, hasta adapta el famoso lema, ¿verdad? Sí, sí, es genial. Lo cambia a altruistas del mundo, uníos. Es una idea muy potente. Y no se queda ahí porque la propuesta final es, bueno, es muy ambiciosa. Es el colofón, sí. Propone llevarlo al siguiente nivel. A la ONU, nada menos. Imagínate. La idea es elevar a las Naciones Unidas una propuesta de constitución universal. Una constitución basada en estos principios. Exacto. Basada en la colaboración y la reciprocidad como principios, digamos, casi biológicos, por encima de ideologías, para construir un mundo más justo. Pues es una reflexión muy interesante de uno de los colaboradores de alhama.com. La verdad, te deja pensando. Sí, nos deja con esa idea de que quizá la herramienta más básica de nuestra supervivencia, la cooperación, es también la más sofisticada para nuestro futuro. Y con esta reflexión lo dejamos. El equipo de redacción ya está trabajando en los próximos contenidos. Así es. Todo bajo la dirección técnica de Juan Cabezas, que ya nos pone la sintonía de salida. Hasta la próxima. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.